Era un gobierno a un tabique pegado. Érase una jeta superlativa. Érase una mentira medio viva. Érase un pez muy gordo enladrillado. Era una carcajada con receta. Érase una España muy boca abajo. Érase un milagro tener trabajo. Un vergel arrojado a la cuneta. Érase unos derechos por Montera. Érase un aeropuerto en Castellón. Érase un gran derroche de hormigón y una igualdad condenada a la hoguera. Érase una sanidad en barbecho. Érase una mueca de algarabía. Érase una educación de homilía. Érase tal que a lo cohecho, pecho. Érase un desgobierno infinito. Una mediocridad cuatro estaciones. Dejemos de echar afuera balones. Porque yo, de ser honesto, dimito. No me digas que no es para bipartirse de la risa. Estaba muy cuco, sí. Muy cuco. Bueno, amigos, buenas tardes, bienvenidos todos a Bipartidos. Yo soy Dani Boy Rivera, el presentador de hoy. No me voy a hacer ilusiones, como ha sido con el resto. Y soy cómico y sobre todo redactor de Comedy News, por supuesto. Exactamente. Y padre de familia e hijo también de familia. Exactamente. Estamos en Agora Sol Radio. César es nuestro técnico. Osvaldo Lorido, redes sociales. Aquí estoy para leer y escuchar al público. Y desde una voz y Twitter. Perfecta para la poesía. Y oye, y si surge algo, pues eso te lleva. Sí, claro, eso siempre pendiente. Y luego tengo aquí a mis humildes colaboradores, Fernando Moraño y Richard Salamanca. ¿Qué tal, a sus pies. Un placer tenerte aquí hoy, Dani. Gracias. Es un placer enorme. Superior a lo que un hombre puede llegar a tolerar. A lo que podemos permitirnos, sí, de verdad. Sí. Perfecto. Pues vamos con la primera sección, que es de actualidad, por supuesto. Claro. Vamos. ¿Qué vamos a hacer? La actualidad es lo que tiene. Bueno, pues terminamos la semana pasada con el triste fallecimiento de Paco de Lucía a los 66 años. Falleció a causa de un infarto mientras estaba tumbado en la playa en Cancún. Bueno, tan triste no es entonces. No, bueno, dentro de sus grados, pues es el más, ¿no? Podrías morir limpiando la grasa de un horno en un restaurante americano, por ejemplo, ¿no? Bueno. Vamos, dentro de lo que cabe, si abandonar el mundo es igual de importante que vivir en él. Paco se ha ido a la altura de las circunstancias. Algo debe estar pasando, ¿no? Y no nos estamos enterando, ¿no? Pues está muriendo mucha gente con talento. Yo creo que se han enterado que hay otro mundo mejor que este, ¿eh? Y se están yendo todos, nos están dejando aquí a la purria. Lo raro es que yo siga vivo. Y también que a la gente sin talento no se le da mucha publicidad cuando muere. Eso también es cierto. Eso también es cierto. Sí. Bueno, ¿quién sabe, eh? ¿Quién imagínate sabe? Que muere Bustamante. ¿Todos estaríamos realmente afectados? Hay división de opiniones con respecto a esto, ¿eh? Pero bueno. Quiero decir, no digo que quiera que se muera. Es que no se ha visto, es radio, no se vio cuando levantamos las manos. Estamos intentando matar a Pío Moa, o sea, poco a poco, ¿eh? Tampoco quiero. Cabrón, pero no acelerarme. No se muere, ¿está muerto Pío Moa, por cierto? Me da que no. Vaya, otro programa más sin una buena noticia. A todo esto, Paco de Lucía era como el típico amigo, ¿no? Que toca la guitarra. Digo, cuando era joven, ¿no? Típico, pero sin cantar, o sea. Sí, es verdad. Sí, o sea, encima que te corta el rollo. Lo hace tan bien que también da cosa hablar por encima, ¿no? Hombre, sí. Yo habría agradecido. Pero habría agradecido tenerle a él de amigo. En vez de un amigo mío que tenía yo gordo, que se llamaba Tony, que hacía unas canciones horrorosas. Y que hacía canciones como celebrando el hecho de que fuésemos amigos durante años. Y cantaba. Y era, oh, cantar conmigo, llevamos más de un año siendo amigos. Eso. Pero igual lo que le pasaba a Paco es que también era así. Y le dijeron, ¿por qué no solo tocas? Y ahí empezó el mito. Puede ser. Yo he de decir que tras la muerte de Paco de Lucía, creo que en este país tendríamos que haber hecho una semana entera de luto sin ir a trabajar. Y bueno, a algunas personas. O sea, como si fuera Bustamante. Como si hubiera muerto Bustamante. Exactamente, no, pero quiero decir que deberíamos haberle honrado, porque posiblemente es el instrumentista y uno de los artistas, o el artista más importante de los últimos años, o del final del principio de este siglo y final de la tarde. Bueno, le estamos honrando ahora, ¿no? Una eso radio de amplia repercusión. Lo que está claro es que el futuro de la música es devastador, ¿no? Paco Lucía se muere, el primo de Danny Boy, Francisco Rivera, es líder en ventas, ¿no? Esto tiene muy mala pinta. Tiene muy mala pinta. ¿Qué será? Va a ser un placer quedarse sordo ahora mismo, ¿eh? O que saquen la música al óleo, no lo sé. Creo yo, no sé. Pero bueno, en cualquier caso, que descanse en paz. Yo creo que uno de los mejores guitarristas, ¿no?, de flamenco que ha dado la historia. Dijo Keith Richards que solo había 3 guitarristas en la historia que podían ser considerados maestros y que Paco Lucía estaba por encima de los 3. Yo creo que mejor que con esto no podemos terminar esta noticia. No se puede decir más. Bueno, otra de las noticias ya no tan alegre es el conflicto que... Ah, que la otra era alegre. Ah, perdón. Hombre, la música, quiero decir, honrar a Paco de Lucía, es una alegría poder hablar de él y hablar bien, quiero decir. Vale, vale, perdona que te haya interrumpido. Sí, pero... hombre, la he cagado, pero te agradezco que hayas destacado. Sí, había subrayado, llevas razón. Eres el subrayador de mis fracasos. Menos mal que siempre se me levanta y no tengo a nadie detrás por el pegas. Bueno, Rusia, ya sabéis que ahora mismo está caldeando el ambiente dentro de la geopolítica mundial, y como diríamos en un perfecto ruso, se lió la marrimorrena, Putin, uno de los personajes más oscuros de este siglo, junto a Obama, aunque pasa que la oscuridad de Putin, digamos, que va más por dentro. Señor Putin, que ha asumido a Rusia en la autarquía, va a hacer que los americanos echen de menos a la Unión Soviética. Este líder conservador, adalid del nuevo orden mundial, ha querido intervenir en Ucrania, concretamente en la región de Crimea, usando la fuerza de su ejército. Pues si Rusia es el portal que divide Europa de Asia, Putin es un puerto enfarlopado que ha tenido a bien amenazar al país vecino y ponernos a todos el buji tan prieto que no podríamos ni cagar una bolita de caviar beluga. Ante un movimiento militar que nos pone en puertas de una guerra mundial, esta es mi teoría, pues Europa y Estados Unidos están completamente en contra de las operaciones, se está declarando, digamos, una división de dos bandos, ¿no?, de manera importante. Ahora ven que Putin es más peligroso que llevar a Steven Seagal a Mira Quién Baila, ¿sabes? Es decir, que es algo que el hecho de invitarle a las conferencias del G8 y todo eso, mira, Putin, un tema enrollado, pues ahí lo tienes, ¿no? Pero ese alzamiento de banderas que está habiendo ahora en Ucrania, de banderas rusas y banderas ucranianas, ¿no?, que forma parte de la retórica imbécil nacionalista de los ambientes de preguerra, y parece que el conflicto pueda ser ese, pero el conflicto real no es más ni menos que, curiosamente, por Ucrania pasa el gasoducto más importante del mundo, que trae el gas desde Afganistán y todas las regiones que han sido invadidas por Estados Unidos en diferentes guerras, ¿no? ¿Y tú crees que no es una coincidencia? ¡Qué sutil! ¿Cómo lo capta todo? ¿Tú has estudiado en comillas? Pues digamos que es una guerra por el gas, por el cual he bautizado esta guerra como la guerra del sifón, ¿sabes? Por eso harán luego un videojuego que será el Sifón Filter. El Sifón War. El Sifón War. En fin, esto sin duda implicará una subida en los costes energéticos y convertirá a todos los que tengan calentador eléctrico en una élite social. A esto hay que sumarle el apoyo de China a Rusia en este conflicto, y las repercusiones que esto va a tener para Estados Unidos, antiguo propietario del mundo, que tendrá que volver a contratar actores rusos para hacer de malos en sus películas de acción panfletarias. Y el terrible aumento que esto tendrá en el paro de los actores con rasgos árabes, desgraciadamente, van a tener que buscarse la vida de otra manera, o haciendo la danza del vientre, que eso lo hago yo cada vez que me como un kebab, Quienes al final, los árabes, como eje del mal, pues parece ser que no han estado a la altura. No. Y los rusos han aprovechado la ocasión con los chinos, los rusos y los chinos, con los cuales nos hemos bajado los pantalones social y económicamente, y nos están ahora, están untándose vaselina en sus ejércitos y afilando los cuchillos para darle a este occidente ridículo el toque de gracia. Pero bueno, ya sabéis que quien con Putin se acuesta, en guerra se levanta. Y como diría la próxima película de James Bond, desde Rusia, con temor. No, no puede ser un complot de Iberdrola, para que la gente... Para justificar la subida, ¿no? Claro. O para que la gente utilice vitrocerámica y no utilice gas. Bueno, ten en cuenta que las grandes compañías de gas actualmente son rusas. Gazprom, que es la más potente del mundo. Y bueno, pues no sería descabellado que una manera de hundir a un país, a una economía entera, porque las guerras ya sabéis que ahora son económicas más que militares, aunque a lo mejor ahora hace un poquito de aquí, un poquito de allá, porque igual hacen un remember, ¿no? Y vuelven al campo de batalla, vuelven, ¿no? Como es más retro. A ver, ellos dominan el gas. Yo en mi casa, por ejemplo, tengo todo eléctrico. Entonces yo no voy a intervenir en la guerra. Tú formas parte de esta élite social que hemos dicho antes. A mí, Trish. Yo soy como Suiza. Eres entrar. Suizo ahora mismo. ¿Cómo puede? Acabamos de nacionalizar suizo a un gallego en Vallecas. Creo que no es el primer gallego en Suiza, ¿eh? De todas formas. Ya, pero el primero que es nacionalizado en Vallecas, por lo menos, ¿eh? De los primeros, seguro. Seguro, hemos hecho lo que se dice un malabarismo geográfico. Pero a mí Putin me recuerda como a Berlusconi, pero versión rusa. Sí, versión invernal, versión, ¿no? Mussolini, digamos que sería la Barcelona 92 y este hombre sería Monreal 88, ¿no? Sí, exactamente. Quiero decir. Bueno, en todo caso, a mí Putin, yo tengo la teoría que si le pones un sombrerito rojo, parece como un enano de jardín. Hombre, si le pones un tutu rosa, bueno, gana un montón. Uy, tú no sabes lo que odia a los homosexuales ese hombre. Es verdad, es verdad. Luego, o sea, te van a poner en café. Pero ya sabes lo que dicen, ¿no? Cuando pica. Ajos trae. Cuando pica, ajos trae. No, hombre, pues bueno, una de las primeras cosas que haría Putin si fuese dueño del mundo es castrar maricones y matar a Dalibor. Bueno, la empresa Zinkia, que dicho así parece un puticlub, es la creadora de Pocoyo, ha presentado concurso de acreedores. Vaya, no me lo puedo acreer. Su presidente, José María Castillejo, conde de Florida Blanca, miembro de la Cruz de Malta y dos veces nombrado grande de España, que estos son títulos que se entregan por ahí que nosotros no conocemos o que no aspiramos a ellos, ¿no? Pidió un crédito a Bankia, del que no ha pagado nada, y por tanto, a Bankia le corresponde quedarse con el 33% de las acciones de la empresa. Es posible que Pocoyo pueda caer en manos de Bankia. Impresionante, a lo mejor Pocoyo tiene un nuevo amigo que se llama Prenferentín. Junto con Pato, claro. A mí este tema me afecta personalmente porque mi hijo tiene 4 años y es fan de Pocoyo. Hostia. Aunque le llama caca. Ese ¿Le llama caca? Le llama caca desde que era muy pequeñito. No sabemos por qué, pero hemos decidido no corregirle porque es demasiado gracioso. Es como cuando... A lo mejor tu hijo es un broker de las finanzas y ya sabía lo que iba a pasar con Pocoyo. No, mi hijo lo que es un campeón de cambiarle nombres a las cosas. Pues claro. Hace poco me dijo, cuando respiro se me hinchan los pulgones. Tampoco le voy a corregir, ¿no? Y lo mejor de todo es que a la policía le llama la policía racional, no nacional. Y yo dije, qué pena que no exista esa policía. Una policía racional. Una policía racional. Un policía que te pare y te diga, mira, está prohibido fumar porros en la calle, pero bueno, estás montándotelo bien. Y... Habría que renovar a toda la plantilla, tío. La policía racional. Bueno, entiendo los motivos de su protesta, pero si usted está nada más le deis, en el caso de que se quieran quedar, pues yo me voy y ya está. Policía racional, genial. Ese niño es un genio, tío. Sí, sí, desde luego, desde luego que... Diego Boy. Maravilloso. ¿Podemos traerlo un día al programa? ¿De presentador? Sí, a mí lo que me preocupa es que a poco yo, a la larga, lo vamos a subvencionar entre todos, ¿no? Claro, porque Bankia está intervenida con dinero público. O sea, que poco yo es un poco tú, es un poco todos. Yo creo que lo veremos peleándose con Bob Esponja. Volveremos a ver esa escena en Sol. Y el Banco Santander comprará a Bob Esponja. En realidad esto es una transacción, Clara. Está claro, tío. Pues fíjate que si Pocoyo acaba en Bankia, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Que Son Goku fiche por el Sabadell? A mí, de todas formas, me gustaría que este movimiento fuera como el principio de una caída de piezas de dominó. Sí. Se fuera toda la economía al garete y poder decirle a mis nietos, todo empezó con Pocoyo. Por eso ahora no podemos comer caliente. La crisis Pocoyo. Pero gracias a Dios, papá tiene un calentador eléctrico. Bueno, pues nada, hemos acabado con actualidad y ahora viene, por supuesto, una de las secciones favoritas de nuestra gente. No lo sabemos, nunca hemos hecho una encuesta, pero nos da. Pero lo intuimos. Que se llama La nave del monasterio. Hoy en La nave del monasterio, el palmar de Troya. Ole. La Iglesia Católica Palmaria o Iglesia Cristiana Palmariana, oficialmente conocida como Iglesia Cristiana Palmariana de las Carmelitas de la Santa Faz, es una organización religiosa española extendida de la Iglesia Católica y liderada por su propio Papa. Ole tu polla, marinera. ¿Eh? Ya sabéis que esta gente que está tan en contra de la familia, de las nuevas, digamos, métodos de familias, ¿eh?, tienen dos papas. O sea que tampoco deberían mirar a la gente con por encima del nombre, ¿no? Volvemos de nuevo a las sectas de índole cristiano. Esta vez a una secta española, ¿eh?, porque la secta española es una secta como ninguna y está rellena de rico anchoa. De rico facha. Exactamente. Nunca me has dado en el clavo, además. Pues hemos visto como la gran mayoría de sectas eran de origen americano, pero en España tenemos el Opus Dei y tenemos el Palmar de Troya, que representa claramente la marca España, en este caso el estigma España. El origen de esta secta son cuatro niñas, que menos mal que no fueron las Ketchup, porque si no la banda sonora de la secta sería de la Serge, ¿sabes? Cuatro niñas que vieron en teoría cómo se les aparecía una virgen. Bueno, una dijo una virgen, otra un toro, otra un ahorcado. Cada una dijo una cosa diferente. Pero bueno, al final, porque las niñas llegaron tarde a casa. Entonces, este es el origen de la puta secta, ¿ves? El origen de otras es a una tía que le han dado una pedra en la cabeza, otras que esto es... ¿Vale? Total, que esto convocó a un montón de videntes que se juntaron ahí en la zona del Palmar de Troya, que es una pedanía de Utrera, y entonces ahí aseguraban que iba la Virgen a jugar al ping-pong con San Pedro, y bueno, eso era la leche. No puede haber una religión nacida en una pedanía. ¿Eh? Sí, tío. Sí, tío. Sí. ¿Te imaginas? Una religión sin su propio ayuntamiento, porque todas tienen compartido Jerusalén, muchas. Pero ser una... Soy curiosamente, una pedanía de Belén. El pueblo este no tenía ni ayuntamiento ni iglesia, ¿sabes? No tenían nada. Entonces se ve que la Virgen dice, coño, aquí no hay iglesia, me puedo pasear tranquilamente sin ver a los feligreses. Normalmente la Virgen se aparece en sitios donde no hay ayuntamiento. Hay que empezar a pensar en esto. Sí, ¿no? ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Eh? De que se aparezca donde no hay ayuntamiento. ¿Cuál puede ser? Pues yo creo que es que... Y debe ¿queda esa pregunta en el aire? Trabaja para una empresa privada. Igual es que la Virgen es una independentista. Creaciones Divinas S.A. Creaciones Divinasa, vale. Divinasa. Divinasa. Vas a dejarlo en Divinasa. Bueno, en ese momento pasaban por allí, curiosamente, Clemente Domínguez y Marcos Alonso Gómez, uno de ellos corredor de seguro, el señor Clemente, y otro un trabajador, ¿no?, de las inmediaciones de la aldea del Palmar. Y entonces estos señores ya se eligieron como videntes oficiales, ¿sabes? Ajá. Estos son los antepasados de Sandro Rey, podríamos decir, ¿no? Entonces, la orden afirmaba que, por ejemplo, pues ellos eran muy seguidores del Papa VI, Pablo VI, ¿vale? Iban con él a muerte, o sea, les ponía todo loco, incluso lo consideraron mártir, ¿no? Ellos afirmaban que el Papa Pablo VI había sido secuestrado en el Vaticano y que los cardenales conspiraban contra él, y afirmaban que estos cardenales le suministraban drogas alucinógenas con las cuales podían manejarlo a su antojo. Como a cualquier papa. O sea, adoraban al... ¿Qué papa no ha sufrido eso? Ya, pero adoraban al papa, pero cuando el papa decía algo que no les interesaba a ellos, es porque lo habían drogado. ¿Entiendes? Es muy curioso. Es flipante. Yo tengo la teoría de que, viendo todo este movimiento del cristianismo en todas sus vertientes, pues de que alguien ha echado droga en la sangre de Cristo. ¿Sabes? Yo no sé si polvo de ángel y María o qué, pero no es normal. O sea, que me estás diciendo que de todos los papas solo les gusta uno. Y ese uno que les gusta, solo les gustan algunas cosas porque otras están drogadas. Está sereno. Sí. Ese es. Solo le gusta a ratos, ¿no? A ratos. Cuando no lleva nada encima. Ellos, digamos, que defienden una concepción muy primaria de la Iglesia. Muy, muy. Ah, pero íntima. Hay una aún más primaria. Sí, ellos. ¿Vale? Pero claro, Pablo VI les gustaba, pero cuando de repente hacía o tomaba decisiones que no les parecían bien según su ideología, es que lo habían drogado. Ajá. O sea, que sereno muy bien, pero drogado no lo aguantaba nadie. Ese es el rollo, ¿no? Pues esto, el origen de todo esto empezó con estos dos señores, que luego un señor suizo que se llamaba Maurice Rebaz, puso pasta para el proyecto. Dijo, oye, vio a la Virgen allí, dijo, esto... Yo a esto le veo futuro. ¿Cómo son los suizos, tío? Sí, sí, sí. Y luego un arzobispo vietnamita en Godin Thuc Pierre Martin le dio autenticidad y fue ahí al Vaticano a decir, oye, que aquí ya está viniendo la Virgen todos los días. Pero, o sea, un arzobispo vietnamita estaba en Utrera. Sí. Vale. Es el que se encargó de ir allí a verificar que eso era cierto. Y ahí estaba el suizo. Y seguro que en primera. Y eso lo pagamos todos. Sí, sí. Pero escucha, es que esto parece un chiste andaluz de... Esto es un vietnamita, un suizo y un extremeño que ven a la Virgen y coño, esto yo creo... ¿De cuál va más colocado de los tres? El Papa. La pena es que esto no tiene ni puta gracia. Yo creo que este chiste no lo cuenta bien ni chiquito puesto de rebujito hasta las cejas, ¿no? Es imposible, ¿no? Bueno, pues entonces en ese momento, una vez que todo esto se lleva a cabo, el señor Don Clemente se autoproclama tras la muerte de Pablo VI, se autoproclama el Papa. Ajá. De manera divina. O sea, que Dios le dice, tú eres mi hombre. Tú, yo, el otro tú se no drogaba. Sé. El otro me falló. Sí, tú eres mi hombre. Y el tío en Sevilla se hace el autoproclamar Papa como Gregorio XVI, ¿vale? Entonces, durante toda esta época se vive una grandiosa expansión y la Iglesia llega a Gran Bretaña y América Latina, ¿no? Y él asegura que la Iglesia Católica está poseída por el anticristo y los comunistas. Mucho énfasis con los comunistas, que ya hemos visto que son odiados en un montón de religiones. Está bien, yo tengo la teoría de que la Iglesia Cristiana también está poseída por el ritmo rocotongo, ¿sabes? Pero bueno, no lo puedo demostrar. Aunque yo creo que las posiciones de la Iglesia son más bien materiales, no creo que sean nada espirituales. Luego, después de él, una vez murió Manuel Alonso, que fue el otro hombre fundador, se erigió también como papa. Este señor, pues resulta que se le rompió un cristal en los ojos, se quedó ciego y adujo que le había entregado los ojos a la Virgen para perdonar los pecados del mundo. ¿Vale? Aprovechando la ceguera para ganar pasta. Son unos cracks, o sea... Unos fenómenos. Yo creo que voy a hablar, creo que por los oyentes, sí. Porque todos tenemos la misma pregunta en la cabeza, creo. Dime. La gente de Palmar de Troya paga el IBI. Pues mira, dentro de un rato te voy a responder a esa pregunta, porque digamos que tienen un régimen fiscal un poquito... Y más, si vienen de pedanías, igual pagan menos, ¿eh? Claro. Y además, pedanías suena como cuando te dan poco dinero. A mí no me des pedanías. ¿Entiendes? Amigo, yo con esto no voy a ningún lado, ¿no? Pues luego Manuel Alonso del Corral se autoproclamó como Pedro II, ¿no? Y luego, más tarde, después de él, llegó el tercer papa, que es el actual, que es Sergio María, que se hace llamar Gregorio XVII, ¿vale? Vale, perdona que te interrumpa. Para los nombres de los papas, ¿qué pasa? Que hay un listado de nombres y aunque tú te llames Carlos, vas a ser Gregorio IV, luego el siguiente Gregorio, ¿no? Sí, hombre, tú tienes que respetar el orden, porque en principio esto es como la carnicería. Porque el día del juicio final, pues primero será Pablo VI, ¿eh? Pero esto es como si a Messi le llamaran Di Stéfano VII, ¿no? Exactamente. No, sería más o menos lo mismo, ¿no? De hecho, Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo II, en realidad. De hecho, yo creo que se llamó Cristiano Ronaldo por no llamarse Ronaldo II. Cuidado que segundo es nombre propio, ¿eh? ¡Ronaldo II! ¡Venga a almorzar, por favor! Es curioso, ¿no, Gregorio? Pero bueno, continúa, Fer. Bueno, en todo caso, la actualidad ya tiene delegaciones en EEUU, Canadá, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú y Martinica. ¿Y en Europa nada? En Europa no, parece que no sé. Bueno, ¿serán saltado? En Inglaterra también. ¿Ah, sí? Sí. Esta es la segunda expansión, antes en la anterior. ¿Pero hablas de la de Utrera? Sí, sí. O sea, es una broma que creamos aquí. Y que se ha expandido por todo. Se ha expandido y ahora no hay manera de decir que era una broma. Pues entonces, como os iba diciendo, pues esta gente ha tenido también la idea de tener sus propios santos, ¿vale? Vamos a hablar de los santos canonizados por la Iglesia Palmariana. Primero de ellos, San Francisco Franco. No es verdad. De verdad, de verdad. No es verdad. Sí, sí, sí. San Luis Carrero Blanco, San José Antonio Primo de Rivera. San Luis Carrero Blanco, llamado El Volador. El Volador. Y San Francisco Franco, El Volado. El Volado, concretamente. San José Antonio Primo de Rivera, Prime de River, en inglés. El de las cervezas. El de las cervezas. San Monseñor José María Escrivá de Balaguer. O sea, han santificado a otro tío de otra orden religiosa. O sea, impresionante. Un guiño. ¿Vale? Y San José Calvo Soltero. Soltero. Bastante tenía el hombre con ser calvo. Sotelo. Calvo Soltero es como lo que hay. Si te apellidas Calvo de segundo, Calvo Soltero. Calvo Soltero es Enrique el Grande, ¿no? Calvo Soltero. Me lo voy a apuntar. Y también el cardenal Cisneros y don Pelayo también ha sido santificado por esta gente. Sí, impresionante. Claro, ves. Hombre, falta Bertín Osborne ahí. Bertín Osborne. Viendo los canonizados, no me extraña que odien a los comunistas. Bueno, también San Cristóbal Colón, los 300.000 mártires de la Guerra Civil Española. ¿De qué lado? Los suyos. Ahí sí que es un lío, ¿eh? Juan II, Juan 3021. Sí, sí. Hasta 300.000. El padre Gregorio XVI, también llamado como el muy grande. Porque el grande es Franco, claro. Claro, el muy grande. Y, hostia, ya está. ¿Quién ha sido? Fui yo. Ah, vale. Se me escapó. Sí, el espíritu del muy grande. Era el espíritu muy... Y San Pedro II. Yo creo que podríamos haber canonizado actualmente, podrían canonizar a San Pío Moa, o a Isabel San Sebastián, o a San Inestrillas, o a San Tejero el Temerario, o a hacer virgen a Norma Duval, pero es imposible porque se la ha follado la mitad de la COE. Va a ser imposible. ¿Vale? Pero bueno, luego vamos a ver la gente que ha sido, según esta gente... Los que han sido directamente pues excomulgados de la Iglesia palmariana, ¿vale? Entonces, para ellos, todos los papas, cardenales y obispos de la Iglesia católica, ¿vale? A partir de la muerte de Pablo VI, ¿vale? Que todos sabemos que fue de sobredosis, probablemente. Era el Kurt Cobain. El Kurt Cobain de los papas. Era el grunge. ¿Vale? Los superiores de todas las órdenes religiosas católicas, excepto el Opus Dei. Entre ellas, pues, o sea, todas las que existen, menos el Opus Dei. Menos el Opus Dei. Ahí también entran pues, los seguidores de Star Trek, Star Wars, la gente que ve Breaking Bad, todo eso. ¿Vale? Eso también entra. ¿Vale? El rey Juan Carlos I y la familia real. ¿De verdad? Sí. Esto fuera también. No nos gustan. Todos los sacerdotes obreros. ¿Dónde están? De eso ya no quedan, ¿no? Todos los comunistas y socialistas. ¿Eh? Todos los espectadores, esto va en serio, ¿vale? Todos los espectadores que hayan visto Jesucristo Superstar. Te lo juro, tío. Esto no soy yo, ¿vale? Solo, no soy yo, esto es de verdad. Solo falta la puntualización en pantalla grande. En plan, si la viste en la tele, entendemos que. De verdad, hostia, antes de abrir la sesión, a ver si detectáis dónde está mi chiste, ¿no? Pues no he hecho ninguno. Ya estaba, tío. Juan Pablo II, tampoco, ¿vale? Y todos los líderes religiosos, políticos, etcétera, que se han manifestado en contra de su propia iglesia, ¿vale? Entonces, como podéis ver, esta gente tiene muchos enemigos, ¿eh? Pero lo peor de todo son sus amigos. Curiosamente, es la iglesia con más donaciones de la extrema derecha, ¿vale? Curioso. Más y que el Opus Dei, ¿sí? Más que el Opus Dei, ¿vale? Y además, el Opus Dei más del PP, que es derecha... Vale. No sé cómo eres amable. Ibas a decir moderada y se te atragantó. Sí, me he quedado en un túnel sin salida. Está todo muy oscuro, sacarme de aquí. Bueno, y que curiosamente toda la gente que hace las donaciones consigue grandiosas ventajas fiscales. Dado que tiene un régimen económico aún por... A lo comprobar. Mejor es que les empadronan en la pedanía y, por tanto, pagan menos. Puede bueno, ser. Es un, que sepáis que están construyendo ahí una de las catedrales más grandes de España. ahí en el Palmar de Troya. ¿En Utrera? Podéis ver las imágenes, es espectacular. De verdad, parece que va Godzilla a echar la siesta. Flipante. Y bueno, hasta aquí nuestra nave del ministerio, que como del siempre monasterio. Nos revela... Del monasterio, perdón. Gracias, Lorido. Nos demuestra que vivimos en un mundo muy tétrico y que lo ignoramos. Pues muchas gracias, Fernando Moraño. Y pasamos al siguiente, a la siguiente sección, que curiosamente también es de Fernando Moraño. Sí, como no podía ser de otra manera. Que se llama Las cosas del Palmar de Troya. No, el tema de Moraño. Muy bien, hoy vamos a poner una canción del fallecido Paco de Lucía, que todos conocemos, que es muy representativa y en la cual se puede valorar cómo él es capaz de captar diferentes estilos musicales y hacerlos sonar con una pureza flamenca extraordinaria. Aquí podemos escuchar bongos, cajón peruano, guitarra, una obra maestra a la altura de las grandes composiciones de la historia del señor Paco de Lucía, Entre dos aguas. Yo soy más de estar entre dos whiskies, pero bueno, cada uno a su manera. Con todos ustedes, Paco Lucía, en gloria esté. Amigos, y ahora ya sí tendremos a Richard Salamanca. Bueno, digo ahora ya sí porque hasta ahora fue un pequeño ejercicio de ventriloquía que espero que os haya gustado a todos. Así que ahora sí, Richard Salamanca nos va a deleitar con la sección Estados Alterados de América. Si tu compañero de clase fuese aficionado a descuartizar cucarachas en el recreo del instituto o a escribir en su pupitre «Ablación, te necesito», seguramente cualquier español no le invitaría a una fiesta. Algo que no sucede en los Estados Unidos de América. ¡Ah! Porque los norteamericanos han desarrollado una gran insensibilidad para percibir las señales de los perturbados. El carnicero de Milwaukee era un chico raro, ¿no?, que llevaba ácido en su mochila y que tenía un altar en un bosque cercano a su casa para sacrificar animales, ¿no? En cambio, nunca despertó la más mínima sospecha. Hasta ahí todo normal, ¿no? Ellos, en cambio, no percibieron nada. No sé. Todos decían, bueno, yo también tengo mis cosas. ¿Por qué me voy a meter con este señor? Aquí en España, tus compañeros de clase desconfiaban de ti solo por el hecho de que en vez de religión eligieras ética. Es verdad. Incluso Ted Bundy, aquel tipo que se hacía lámparas con columnas vertebrales o ceniceros con cráneos, llegó a ser considerado como un artista de vanguardia. Porque los norteamericanos se tienen muy buen concepto de sí mismos. Les viene de serie, ¿no? Para ellos Lance Armstrong es el mejor ciclista de todos los tiempos, ¿no? Para nosotros es un ciclista más adicto a la metadona que a la metavolante. Los españoles somos propensos a pensar mal. Desconfiamos de cualquier profesional que al hacernos un trabajo nos presente factura, ¿no? Esto nos genera cierto recelo. Incluso, y esto es algo muy español, desconfiamos también de aquella persona que no bebe. Sí, tío, yo lo siento mucho. Hombre, que una persona que ha dejado de beber porque se ha pasado, no desconfío. Pero el que no bebe... ¿Por norma? Porque norma. No quiere perder la razón. ¡Qué pereza más grande! Suena... Sí. Eres raro, eres del Palmar, tú. Seguro. Ellos, en cambio, confían, ¿no? Son más confiados los americanos. Y por esta razón, un negro ha conseguido llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Aquí no hay un negro ni de concejal, es verdad. El puesto más alto que ha ocupado un negro en este país fue de delantero centro del Fútbol Club Barcelona. Conclusión. Aún estamos a tiempo de pintar a Rajoy, como la Navidad, con Baltasar. A Rajoy le dice a Merkel, mira Mariano, que hemos decidido aquí en Europa que vayas pintado de negro. ¿Y eso? No, déjate. Y el tío lo justificaría. Son medidas que tengo que tomar, no... Como veis, no reparamos en sacrificios. Dios, pero le sale mejor poner azaplana, que ya está bastante tostadito, ¿no? Exactamente, que el Rastafari, conocido ya en el programa como el Rastafari. Bueno, como conclusión deciros que, españoles, cuando a partir de ahora veáis en clase a un chico que no tenga una actitud sospechosa, vista raro y huela mal, no desconfíes, es un parado. Muchas gracias. Bueno, amigos y amigas, ahora cambiamos de sección, pero no del todo de temática, porque hoy en la sección Corruptos tendremos a Richard Nixon. Hoy. Hoy, en Corruptos de ayer, hoy y siempre, Richard Nixon. Richard Milhouse Nixon es un joven nacido en una familia de agricultores metodista. Los metodistas, ya un día hablaremos de ellos, que se me acumula la faena. Nació ahí en el campo entre nabos y vacas y enseguida destacó por sus cualidades intelectuales, más que nada por el entorno. Más tarde entró en el ejército americano, donde se rodeó de organismos mentales igual de complejos que los nabos y las vacas, pero esta vez armados, ¿no? De este modo, tampoco le costó mucho destacar en el ejército. Tras abandonar el ejército con dos medallas, sin entrar en combate, una por sorber el bol de cereales sin hacer ruido y la otra por limpiar bien sus botas de marine, se dedicó a la abogacía, ¿eh? Ya sabéis que la abogacía es una profesión muy ligada a la honradez humana. Y decidió poner su estupidez, tiranía y falta de cualidades empáticas al servicio de los demás a través de la política, ¿no? Digamos que enseguida destacó también en la política por su ambición y su falta de escrúpulos, para acabar con Eisenhower, miembro de su propio partido y presidente de Estados Unidos por aquel entonces. La testarudez y la mediocridad del líder americano sirvió como ejemplo a otros dirigentes del futuro, como por ejemplo Bush y Aznar, ¿eh? Demostrando cómo la mala leche puede llegar a ocultar la estupidez y hacerla un poco más tibia. Este ejercicio podemos observarlo en cualquier programa de Telecinco donde con gritos todo el mundo parece tener una personalidad arrolladora. Pero son todos gente que debería estar muerta cerebralmente. Por lo menos, ¿vale? En todo caso, está demostrado que que era una persona claramente anticomunista, ¿eh? En el Palmar de Troya yo creo que tendría un ábside pasiso para él mismo, vamos. Si no lo han santificado es porque no deben ver la televisión. Vamos, Nixon bien merecía una posición. Es una injusticia muy, muy grande. Desde aquí vamos a exigir la canonización de Nixon por el Palmar de Troya. ¿Eh? Cueste lo que cueste. Lo malo es que no nos está escuchando nadie porque probablemente les excomulguen. Esto va a ser como Jesucristo Superstar. Exactamente, exactamente. Si yo sois oyentes. Yo soy un poco Jesucristo Malestar, en todo caso. ¿Sabes? Pero bueno. En todo caso, este paleto del New Order, gracias a la torpeza de sus métodos de espionaje y las declaraciones de la explosión del Watergate, el apoyo de Garganta Profunda, no nos debe sorprender el papel del agente secreto que se hizo pasar por Garganta Profunda, pues otra Garganta Profunda acabó con el gobierno de Bill Clinton. Que demuestra que es toda una tradición en Estados Unidos, ¿no? Dos periodistas del Post, digamos que con sus investigaciones, le obligaron a entregar unas grabaciones que había robado del Partido Demócrata, ¿vale? Uh-huh. Entrando en el edificio Watergate, con cinco espías bastante horteras y de bajo nivel intelectual, ¿no? Bueno, tras recibir esta noticia, él intentó hacer dimitir a todo el aparato judicial americano utilizando el auténtico aparato judicial americano, que es la amenaza y la violencia. Pero bueno, no lo consiguió y entonces tuvo que dimitir. Ya sabéis que dimitir es una palabra de origen anglosajón que no se puede pronunciar en castellano. Es que, a ver, ¿soy el único que cree que esto para España es muy light? ¿Sabes lo que quiero decir? Ah, unos micros. Sí, sí, sí. Sí, sí, dicen, Rajoy puso unos micros en la sede de... Dicen, bueno, eso no, ni por tele, ¿sabes? Que sí, a veces sí, se disculpa sí. Por tele. Eso ya nos manda una postal. No, lo eso, hice. Eso no llega ni media página en España. O sea, eso lo reconoce el primer día y no le importa. Eso sale en sociedad. No sale en política, sale en sociedad. Clasificados. Detrás de quiero una tienda de campaña para no sé qué debajo, pues parece ser que Nixon está espiando, ¿eh? Tienes toda la razón. Lo más aquí es donde ellos recuperan un estilo más español, porque él al dimitir, digamos que su sucesor le da un indulto para que no tenga que pagar por sus pecados de manera judicial, ¿eh? Solo con la dimisión, ¿no? Lo que demuestra que hay una ecuación, que es la ecuación de la corrupción. La ecuación de la corrupción. Vale, que viene a ser así de sencilla. Dinero más falta de escrúpulos, más poder, ¿eh? Menos traición, menos torpeza, e igual a condena, igual a indulto. ¿Vale? Si Nixon, te voy a decir una cosa, si Nixon fuera español, hubiera acabado de otra manera. Diría, bueno, y parece que ahora todos estamos hablando de los micros, pero nadie habla de los seres. Paracuellos. Paracuellos. ¿Y qué pasó en Paracuellos? Estaría trabajando de tertuliano. Y la ETA, claro. Y la ETA. Él lo intentó y todo. Dijo, esto ha sido ETA. Los micros fue ETA. Los micros fue ETA. Los micros son ETA. Las raquetas son ETA. Los micrófonos son ETA. Además, yo tengo una pequeña teoría acerca de que... ¿Os acordáis cuando dijeron que ETA había colaborado con Al Qaeda? Sí. Y digo, es imposible esa colaboración. Pero en un disco, o sea, de duetos. Pero digo, tú imagínate la reunión de Al Qaeda con ETA y el tío diciendo, bueno, Iñaki, ¿cómo hacemos? Y dice, bueno, pues los trenes van, no sé qué. Y llamamos a la poli para que desalojen. ¿Cómo que llamamos, Iñaki? Iñaki, no somos una empresa de demolición. ¿Sabes? El efecto sorpresa es básico. No, no, pues yo ya dijeron, no, pues yo pasamos de trabajar con vosotros. Nosotros tenemos otros métodos. ¿Eh? Sobre todo, ¿y cómo sería la cena, no? Porque unos vascos con unos... ¿No? Que claro, no comen carne. Mucho. No, ¿y el alcohol? Claro, también. Sería, no currimocho. Algo así, ¿no? Bueno, en todo caso, seremos felices cuando el resultado de esta fórmula matemática de la corrupción acabe en vez de en indulto, en insulto. Y hasta aquí, Richard Nixon. Bueno, su segundo nombre era Milhouse. ¿De verdad? Sí, Richard Milhouse Nixon. ¿Verdad? ¿Ves? Por eso lo hubieran echado en España. No por lo de las escuchas. Exactamente. Pues bueno, hasta aquí la corrupción, que como sabéis, ahora estamos viajando a otros países y en el tiempo... ¿Por qué nos hemos quedado sin corruptos en España? Parece que ahora ya... No es que tanto. Ya los hemos tocado todos, ¿eh? Es verdad. Sí. Llevamos casi 2 años repasando corruptos y venga a animarse, que esto tiene que continuar. Os estáis cargando la sección con vuestra pulcritud. Exactamente. A ver, la bueno, puta ley de transparencia, qué rollo. Pues vamos a cambiar de sección. Ahora pasamos con Richard Salamanca al rincón de la zarzuela. Hola, soy Juan Carlos I, rey de España. Y esta semana, como está de moda, podría haceros un monólogo de humor. El otro día iba por la calle. Es que yo me voy por la calle, soy el rey. Y si digo que iba en coche, joder, el chiste no me vale. Bueno, comienzo otra vez. Buenas noches, seguro que al verme aquí estarán pensando, joder, para monólogo, mi discurso de Nochebuena. Pero en Nochebuena la gente no me presta atención. Tiene audiencia porque lo ponen en todas las cadenas. Y eso que me llevo. Además, no puedo decir verdades como puños. Yo tengo alergia al matrimonio, porque las mujeres no vean lo que hablan. La verdad que la mía no es muy habladora, pero es verdad que las mujeres hablan. Hablan unas 8.000 palabras diarias de media. Medía yo 1.5 metros cuando disparé con mi primera escopeta. Todas las más del mundo son iguales. Las zapatillas que te lanzan. ¿Dónde irán? Irán, vaya país en permanente conflicto. Como hila. Viniendo para acá. Perdón, si esto lo grabo en casa. No, fuera. Y estas frases de las madres cuando no te quieres comer las lentejas. Las tienes para merendar y según para cenar. Y tu padre que te dice, tranquilo que cuando seas padre comerás huevos con pan. Pan, Pandico está haciendo un EDE. Para que Rick y Falete se parecen en que los dos a su manera apoyan con mis huevos, ¿no? Y es que el matrimonio es como el cine, ¿no? Pues para hacer el amor como 9 semanas y media, pues tienes que pasar 12 años de esclavitud, ¿no? Porque la primavera, al igual que el Tour de Francia, la sangre altera, ¿no? Y luego está Nacho Vidal. El día que se proclame la tercera república, su polla llegará antes. Es posible que la polla de Nacho Vidal ya esté viviendo en la república. De hecho, Nacho Vidal, Vidal Sassoon, qué champú antigrasa. Lo tienes que usar cuando te casas porque le gusta a tu esposa. Esposa de dos en matrimonio, un hombre y una mujer. Porque un funcionario en vacaciones trabaja más que en todo el año. Que algún día será madre, y lo sé muy bien, porque madre no hay más que una. Y a ti, funcionario, te encontré en la calle. Con Falete y Paquirín que venían de casarse. Otro día os hablaré de los hijos. Los únicos 3 polvos que le echaba a mi mujer. Moraleja, es un barrio de Madrid. Qué grande. ¿Cómo está el rey, de verdad? Yo creo que aún así no te acercas ni a la realidad. Ni a la realeza, ni a la realidad del rey, ¿sabes? Y fíjate, ¿eh? Le falla la memoria al pobre, le falla. Pero tiene texto, ritmo. Yo lo veo. ¿Cómo hila, eh? ¿Cómo? Y qué originalidad en los temas, ¿eh? ¿Se han dado cuenta? Impresionante. O eso que te lo has hecho, te lo has escrito Luis Mier, el cursillo. El rey salió de la EOC. Un saludo aquí a Quique Macías. Gracias por su vuelo en Tenerife. Fue un exitazo. Bueno, y ahora vamos con uno de los espacios favoritos de Richard Salamanca. De la audiencia. De la audiencia nacional. De la audiencia nacional. Que es Ouija Without You. Qué guay, ¿no? Que llevamos varias semanas intentando traer a Lorca y hoy por fin lo vamos a tener. Hoy tenemos en Ouija Without You a Lorca, uno de los poetas universales de este país. También andaluz, hombre que hizo teatro, poesía, cine, un creador de la generación del 27, maravilloso. Y que hoy va a entrar dentro del cuerpo de Richard. Sí. Que no sé si a lo mejor era su tipo, pero bueno, un apañadico tiene... ¿Eh? ¿Quién, yo o Lorca? Tú. Ah, vale. Sí, bueno, me da exactamente igual que entre, no me importa. ¿Eh? Venga, vamos para allá. Con todos ustedes, Lorca va a tomar el cuerpo de Richard Salamanca. Hola. ¿Hola? En una tos caben todos los catarros. Definitivamente es él. Joder, Lorca. Estás derivando tu arte hacia la medicina, ¿no? Por lo que veo. La poesía es la canela del arroz con leche. Oh, fíjate qué poder, qué imágenes más potentes. Sí. Porque uno piensa en canela y la huele, la siente y la sabe. Y estornudas. Y estornudas, además. Mira, además tiene ese rollo de humor. ¿No te das cuenta que entra Lorca y de repente el ambiente es todo maravilloso y parece que hay un montón de querubines libando de flor en flor? Me vas a preguntar algo. Lorca, no seas tan impetuoso. Es impresionante, bueno, es sinestésico, ¿sabes? Lo ves, pero lo sientes, lo oyes y lo hueles. Claro, es increíble. Es que yo tengo mi carácter, ¿eh? Se me ha vendido como una persona dócil, cariñosa, pero yo tengo mi personalidad. Hombre, tanto, era para matarte. Bueno, háblame un poco... No disfruto yo de esta muerte, ¿eh? Porque que te maten por un disparo en el trasero... Te condena a no poder sentarte. Ya tenías el agujero hecho, claro. Ya, pero no acertaron. Te condena a no poder sentarte bien, aunque sea etéreo, me molesta. Bueno, háblame de tu época en la residencia de estudiantes, con Dalí, con Buñuel y el rollito que os traíais. No, con Dalí reconozco que tuve un escarceo amoroso. Sus ojos de limón me miraron una noche y me besaron. ¿Ah, sí? Buñuel ya, que me mirara a los ojos era más complicado. De limón. Buñuel no te miraba mucho. Que me miraba a los ojos, que era más de mirada huidiza. Pero en cualquier caso, los tres hicimos una común unión, nos juntamos y decidimos cambiar este mundo, que, bueno, que era el que teníamos. ¿Y qué os dieron a cambio? Pues nos dieron alguna que otra paliza. Sí, y bueno, la verdad, una residencia de estudiantes ya sabemos todos lo que es, ¿no? Es el libre albedrío, ¿no? Claro, ahí ladrón. Ahí me encontré. Ay. Porque yo de serie venía hetero, yo tenía que ser hetero porque tenía hermanas y tal, y las miraba al culo alguna vez, forzando, ¿no? Sí. Forzándome a mí mismo. Ah, vale. Pero en la residencia de estudiantes conseguí verlo todo con más. Una de las cosas que se destacan de ti es que eras una persona muy universal, quiero decir, que vivías en un pueblo y eras capaz de escribir las vivencias de la España profunda, pero luego te ibas a Nueva York y, tío, lo petabas. En Nueva York casi cojo 8 sidas, ¿eh? ¿Sí? ¿Fueron solo 7? Hombre, superaste a Paco Martínez Soria cuando llegó del pueblo a Madrid, o sea, lo tuyo fue todavía más importante. Allí me estuve año y medio y disfruté muchísimo, mucha luz, había mucha luz por la calle. Para aquella época España no tenía alumbrado, prácticamente era todo oscuro. Entonces tenías que reconocer a la gente por su olor, por su textura, por su trasero. De ahí el poder de tus imágenes y todo, claro, eso, ¿no? Todo me lo tenía que... Por la oscuridad de España, ¿no? Sí. Hostia, entonces allí me llamó la atención tanta luz, tanto color, tanta alegría, tanta apertura, ¿no? O sea que tu conclusión sobre Nueva York es que está muy bien iluminado, ¿no? Sí, que ahí está muy bien iluminado. ¿Te imaginas? Poeta en Nueva York, está muy bien iluminado. También estuve en un poblado. También estuve en un poblado. Cuando escribí mi canción de los gitanos. Sí, a ti los gitanos y los negros te gustaban mucho también, ¿eh? Sí, sí. Por el olor. Efectivamente. Porque los reconocía muy rápido. Se les reconocía enseguida. Decía, huele a perro andaluz. Ese es Buñuel. Bueno, luego... Estuve de gira por toda España con mi compañía La Barraca. La Barraca, sí, te iba a hablar de eso. Y también iba dejando pues un novio en cada puerto. Ajá. Wow. Sí, que menudo era. Era un rompecorazones. Sí, sí. El corazón para mí es un instrumento que está aquí, pero que no sirve nada más que para... Hay ciertas teorías que dicen que tú no estabas muerto. Que otras que dicen que fuiste traicionado por tus propios amigos. Y algunas dicen que no, que tú realmente estabas vivo hasta hace muy poco y que has sido... Está congelado con Walt Disney, decían. ¿Sí? Están congelados los dos. ¿Lorca y Walt Disney? Pues como ¿sí? Se levanten y se pongan a hablar, tío. Tú imagínate una película de Disney en plan Lorca, ¿sabes? Imagínate, por ejemplo, Spirit, ¿no? Esa del caballo aquel, el caballo subiéndose. Bueno, Bambi era muy Lorca, ¿no? Era muy Lorca. ¿No? Igual Bambi era lorquiana, era muy lorquiana, ¿no? Bambi era muy Lorca, lo que pasa es que en los diálogos había que suavizarlo. No puede salir Bambi diciendo, claro, mis ojos son enojos. ¿Podrías reconocer, por ejemplo...? No voy a reconocer que a mí me mataron en su día y esto. Ya está. Tú estás seguro, cuando dices me mataron, se te nota el resquemor. Con perdón, ¿eh? Hombre, sí. Los putos fachas, normal. Me quedé con ganas de ir a Madrid. Tenía yo ciertos proyectos. Estaba con Margarita Sirgú, ya habíamos hablado. Claro. Entonces ella iba a ser mi diva, ¿no? Ella iba a protagonizar, iba a ser mi Bernarda, iba a ser muchas cosas mías. Pues es una pena, porque ahora con el Grindr lo habrías petado, tío. Con el Grindr, sí, eso. Eso es un sitio que tienen los gays para pillar cacho ahora. ¿Ah, sí? Y que oye, que tiene una vida sexual maravillosa y plena. Bueno, en mi época también había, ¿eh? Era ya, ya sabes que era más complicado. ¿Eh? Eran los seminarios. Era el cruising de entonces, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad es que tú puedes reconocer pasajes de la Duquesa de Alba, por ejemplo, en las películas de Bud Spencer. ¿Pasajes de la Duquesa de Alba en las películas de Bud Spencer? Sí. Hombre, sí se nota un poco su retórica. Se nota sobre todo en Terence Hill, es donde se apoya toda la verborrea. Sí, porque Terence Hill tiene los ojos verdosos y... Terence Hill es hijo de la Duquesa de Alba. Ella estuvo en Roma una temporada. Y de Jesús Gil, ¿no? Es este hombre que anda por aquí arriba pegando voces, ¿no? Sí, y sí, sí. Dando puñetazos y acariciando caballos. Sí, sí. Vale. Que son muy lorquiano. Sí, efectivamente. El caballo, sabéis todos, que simboliza el sexo. Sí. Entonces sí. Ves a este hombre gordo acariciando un caballo, entonces no sé qué quiere. Ahí ya te has perdido, ¿no? Yo le he hecho un par de parpadeos largos, pero no me los ha correspondido. Porque entiendo que está bastante necesitado. Joder, de una dieta, por ejemplo, también, aparte de muchas cosas. Pues bueno, un placer tenerte aquí y si te dejamos para que tengas tu primer coito con Jesús Gil. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, ya sí, que te sí. tengo aquí. Por supuesto. Te lo habrán preguntado muchas veces, pero de no ser poeta, ¿qué te hubiera gustado? Ser. A mí se me daban muy bien los buñuelos del viento. Sí. Pero el viento te quedaba un poco soso. El viento me quedaba un poquito pasado, pero el buñuelo lo redondeaba bien. Era esto, yo habría montado una repostería. Allí en Granada se vendía mucho lo que es el churro de... ¿Pero tú eras de Granada o pedanía? Yo vivía en Fuente Vaqueros, que estaba como... Bueno, en aquella época estaba a tomar por culo... Uy, perdón, de Granada. Ay, ladrón, qué boquita tienes. Pero sí, hoy en día con la circunvalación nueva... No. Vamos, estás ahí en nada. Es que ha empezado a decir una palabra que empezaba por circun y me he tensado. Ah, bueno. Porque bueno, me hicieron la circuncisión a mí. Me quitaron el... Ah, ¿te quitaron el frenillo? Sí. Anda. De hecho, le he dedicado un poema a mi frenillo. ¿Puedes leerlo, no? No, es que está oculto en el cancionero gitano. Hay que descifrarlo, ¿no? Claro, claro. He de decir que estoy flipando con esta sección, porque yo siempre que os oía creía que era una broma. Y ahora estar aquí con las luces apagadas, la ouija, ¿sabes? Y ver las convulsiones y todo. Sí, sí, sí. Es gracioso, pero estás un poco pero tensito. Acojona. Hombre, ya estoy acostumbrado. Yo ya estoy muy acostumbrado. A ver. Cada vez que en alguno de mis versos nombro al tomate, es mi frenillo. Es una exclusiva que lanzo aquí para todos mis lectores. Muy bien. Oda al frenillo por Lorca. Bueno. De hecho, a Bernarda Alba quería que le tirasen un tomate a la cara en el último acto. ¿Sí? Sí, pero la censura me lo... Claro, porque vieron lo del frenillo. No entendieron. Bueno, pues nada, ha sido un placer, Lorca, que sepas que no te vamos a fusilar ni nada, que somos buena gente y que bueno, saludos por allá arriba y que gracias. Sube ahora Paco y Lucía, me han dicho que sí, llega, sí, ¿no? Ahora. Sí, a ver. Vale. Si se hacéis unos poemas ahí con él. Sí, vamos a escribir una obrita entre dos en aguas. Bueno, bien, amigo, pues un saludo y a los del cielo. ¿Vale? Abrazos de vinagre. Abandona. Abrazos de vinagre. Abandona. Ah, oye, pues me ha dejado muy laxo, me ha dejado Lorca por dentro, me ha dejado muy relajado. Una paz espiritual. Sí, sí, sí. Ya nos contarás la semana que viene si te dejó del todo, cuando pase el fin de semana. Bueno, pues Dani, ahora es el momento en que añadas el ajo necesario a este gazpacho que ha sido este programa. Uh-huh. De que le pongas patines a ese elefante rosa que no sabe cómo defender la cuesta. De que tires esta última bolita de papel higiénico en el papel en el cuarto de baño utilizado. De que deposites ácido sobre el rostro de la presentadora italiana del tiempo, de moda, en que se está tirando Berlusconi, y que hagas deslizarse a un pingüino por una pasarela en Milán. Delija. Perfecto. Pues yo como un monólogo no lo voy a hacer porque, primero, es poco tiempo, y segundo... No quiero. No para. Vale. Joder. La segunda opción me ha convencido más. Pues son 300 pavos el departamento. Pues simplemente es que el otro día leí en una revista una cosa curiosa, porque yo soy como fan de leer revistas de historia. A todos, antes de despedirme quiero mandar un saludo a Iponkan, ¿puedo? Sí, sí. ¿A quién? Iponkan. Iponkan. ¿Y quién es? Yo no sé quién es, pero... Gente que se dedica a educar perros, flipa. Ah, vale. Sí, sí, perfecto. Porque si ya es difícil educar a una persona, imagínate un perro. Y bueno, quizás deberíamos educar primero a las personas y luego cuando lo tengamos hecho... vayamos a por el reino animal. Sí. Pues Merkel dice que Rajoy hace genial el SIT, el PLAS... Y, no, pues estaba leyendo sobre los esclavos, porque todos tenemos una idea, ¿no?, de los esclavos antiguos como gente que no tiene libertad, trabaja gratis, no sé qué. Pero estaba leyendo sobre los esclavos y resulta que me quitó muchos mitos. Resulta que cobraban, por ejemplo, tenían vacaciones, y entonces empecé a leer de las condiciones que tenían y digo, coño... Eso de que se abolió la esclavitud regular, yo creo que se ha externalizado. Es decir, claro, ahora están en China, en Tailandia, sí, claro. Ya no están aquí, ¿no? Pero están. Entonces, yo creo que no hay que hablar tanto de la abolición de la esclavitud como del milagro de la logística, ¿no? Es decir, ahora tenemos la oportunidad de tenerlos lejos y que no dañen a la vista, ¿no? Entonces, pues realmente tú cuando compras una camiseta no piensas, ¡ah, qué guay que haya esclavos que la sacan casi vale 10 euros, ¿no? Simplemente te la compras, te la pones y te vas a sentir culpable por eso, ¿no? Cuando eres el último eslabón de una cadena de delincuentes ya no se ha perdido nada, la responsabilidad, ¿no? Es la excusa del putero, le llamo yo. Sí, ¿no? Claro, cuando ya ha pasado tanto, ¿no? Como Mariano Rajoy, no sé. Sí, sí. Eres el último eslabón, ¿no? ¿Qué responsabilidad hay? ¿Qué queréis que diga? Esto lo hago por... Qué resquemor gallego, ¿eh? Tienes con Rajoy, ¿eh? ¿A que sí? No, es que la verdad es que en Galicia tenemos una tradición de grandes dirigentes, como ya sabéis. Sí. Francisco Franco, Mariano Rajoy, Fraga Iribarne y, bueno, y más gente de la izquierda, de la izquierda moderada. Fíjate que el alcalde de La Coruña me parece que es socialista, ¿no? Ni idea. Yo sé que Pablo Iglesias es gallego y le han quitado la nacionalidad. Ah, sí. El alcalde de La Coruña es socialista, por esto no hay un puto Zara en La Coruña. Pero es ultracatólico, tío. Ah, pero ese es Paco Vázquez. Ese lo querían, lo quitaron del medio y ¿sabes cómo, no? Le dijeron, le ofrecieron un puesto en el Vaticano. Sí, sí, sí. Y él dijo, claro, así no puedo negarme. ¡Ay! Qué pena, porque en el Palmar no habían vacantes, ¿no? Ya. Probablemente sea de los proscritos, Paco Vázquez por el Palmar. Sin Me extraña no haberlo visto en la lista. Sí, sí, es muy vaticano él, ¿no? Muy pro vaticano. Muy pro de drogar al Papa para que diga tonterías. Sí. Y poco más que añadir, la verdad. Ah, muy bien. Este es el final del programa. Breve pero intenso. Sí, sí, sí. Quiero decir que me ha encantado estar aquí, que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y me acaban de pasar una carta de despido. O sea, sí, me acabáis de contratar. Es un detalle que tenemos con todos. ¿No? Por lo menos comunicárselo por escrito. Pues ha sido un placer estar toda esta temporada con vosotros. Se ha hecho largo, ¿eh? Bueno, y como siempre queremos saludar a los guionistas del intermedio. Espero que el programa les haya gustado y que cojan buenas ideas. ¿Vale? Perfecto. Y nada, despedir aquí a nuestro amigo Danny Boy, cómico, redactor de Comedy News, una página web que solo nos importa a nosotros en Facebook, y que estamos aquí todos los martes. Bueno, estás ahora en un programa en La 1, ¿no? Gracias por recordarme, que lo han quitado. No lo sabía, hostia, perdona. ¿Sí? No, sí, se hace saber, los viernes, en la primera. ¿Sí? Pero... ¿De qué? Es un programa de sketches de humor. Sí, empezó en Nochebuena, recuerdo, ¿no? Fue en Nochebuena. Sí, estaba Goyo Jiménez, Agustín Jiménez, Berta Collado. Pero siempre que esta gente hace un programa, lo chapan. No sé por qué el humor, los viernes en concreto, hay una cosa Goyo llamada Jiménez, Sálvame. No ya, te lo vas a creer. Quinto, no te lo vas a creer. Es el quinto programa que le cierran ya. Ya. Y siguen insistiendo. pero... Que yo no tengo nada en contra de él, pero... ¿Tienes en contra de pelear por el humor? No, pero es que realmente... Hombre, es una novedad que te hayan cogido a ti, ¿sabes? Pero generalmente siempre vuelven a hacer proyectos con los mismos cómicos y vuelve a caerse los programas. Pero lo que iba diciendo Dani, es verdad que los viernes por la noche funcionó en su día Los Morancos y ahora el Sálvame, ¿no? Pues esa es la línea que requieren los viernes por la noche, a lo mejor. Claro, entonces, a mí el programa me gustaba, en serio. O sea, yo como espectador lo veía y me hacía gracia. No lo he visto, pero hay, si estos dos nombres, cada vez que hacen un programa, lo cierran. Igual no dejan de darles, de todas formas, el efecto blesa, ¿sabes? Es como... En la televisión son tantos factores, tío, los horarios, es que es no, complicado. Es un poco como rato, ¿sabes? Cada vez que llega una empresa, la banda toma por culo y le vuelven a ofrecer otra, ¿sabes? Yo creo que de todas formas, el viernes... Yo no les culpabilizo a ellos, ¿eh? Es de Sálvame. Sé cómo es la tele. El viernes es de Sálvame. El viernes es de Sálvame. Joder. Entonces, nada, estoy hablando ahí con mi repre para que hable con Jorge Javier. Me paso al enemigo. Sí, ¿no? Tú sabes que el Watergate era Jorge Javier Vázquez en un jacuzzi. El Watergate. Bueno, pues un placer, Danny Boy, tenerte hoy aquí. Muchas gracias. Pero, a vosotros. Bueno, hasta siempre. Adiós, hasta luego, amigos. Mi amor, en mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi suerte.